citaré, me gozaré, pues el chapeo va con todas mis cosas. Oh, me gozaré. Me gozaré tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas. ¡Hey! Me gozaré tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas. ¡Ante ti con gozo! ¡Ante ti con gozo! ¡Hallaré con alegre danza! ¡Celebraré, celebraré, me gozaré! ¡Ante ti con gozo! ¡Ante ti con gozo! Poderoso, poderoso.